Claro está que en esa escena de la asamblea del club también se habla de la dignidad, remarcando que la dignidad se recupera con trabajo. Y hoy vamos a estar hablando, en Nunca es Tarde, del modelo de la dignidad, del modelo extractivo y el modelo de producción, a través de una entrevista que realizó nuestra compañera Cintia Medina a Svampa. Pero inmediatamente la imagen proyectada se mezcla con la realidad. Así como también lo había hecho en épocas del cine en blanco y negro El Vagabundo de Chaplin en tiempos modernos, donde vemos en esa película que comienza con una escena donde se compara un rebaño de ovejas con la masa de gente camino a la fábrica. Los obreros, los proletariados, son parte de esa esencia que instala debates, que es tiempos modernos. El personaje principal está con trabajo en un momento en que la tasa de desempleo era de un 25%, y el que podía tener un cierto empleo era en condiciones aberrantes y desigual, producto de la revolución industrial. El vagabundo representa, en esta película, a un obrero que da un giro a las tuercas, siendo evidente el ejemplo de un sistema de producción en cadena, donde las máquinas reemplazan a los humanos. Evidentemente, los personajes de tiempos modernos muestran un ejemplo de trabajo que muy lejos está de llamarse digno. Pero pese a la adversidad, el personaje que parece ingenuo, que encarna Chaplin, nos dice que nunca hay que decir nunca, no darse por vencido. Pero volvamos por un momento a las fábricas vacías de Luna de Avellaneda y preguntemos, ¿qué sucede con la educación técnica de la Argentina industrial? En el 2005 se aprobó la Ley de Educación Técnico Profesional, sosteniendo que había que recuperar ese proceso industrial de la década del 50 en nuestro país, que fue destruida por el neoliberalismo. La lógica que se mantiene en estos días, y lo escuchábamos al rector de la Universidad Nacional de Moreno, es la del mercado. Salen técnicos según las demandas del capital, que brinda al Estado las herramientas tecnológicas para formar al obrero, pero no modifica su enajenación. Además, debemos sumarles a los futuros técnicos las precarias condiciones edilicias donde desarrollan su formación. Lo que es real, los egresados tienen dificultad para insertarse al mundo laboral y siguen sufriendo las condiciones de estudio, donde hay equipamiento que no se renueva desde hace décadas y sufren la carencia de recursos básicos para desarrollar su tarea. Podríamos mencionar a Gramsci, que menciona que toda práctica de educación es una práctica política, una relación hegemónica a partir de la cual los que participan de ella se apropian de un contenido que previamente no tenían, un proyecto educativo que un sector quiere llevar adelante en el proceso de subordinación. Y nos serviría para entender el proceso de recuperación de esa Argentina industrial. Claro que en este escenario, donde la educación técnica es vista como una mercancía de mercado, hay experiencias que crecen desde el pie. Y hoy escuchábamos a los trabajadores de Stefani, fábricas recuperadas, las fábricas sin patrón, donde llevan a la práctica la ruptura de esa educación bancaria que genera sujetos pacientes, receptivos, oyentes, sujetos que son meramente recipientes vacíos, para generar una conciencia transformadora, sujetos críticos, activos. Los ejemplos de gestión obrera se mantienen en el tiempo a través de la lucha, es decir, con apoyo de la comunidad. Stefani o Zanón, sin el apoyo de la comunidad, no podrían llevar adelante esta experiencia que es producto de años de calle, marcha, producción, voluntad y razón. Pero pese a estas iniciativas colectivas, hay una realidad que es más que una película, que son las malas condiciones de trabajo y en donde el obrero es visto como una mercancía más del capitalista. Y escuchábamos semanas atrás, el mismo día lunes en Recorte Informativo, a los trabajadores tercerizados de Telefónica, haciendo visible lo que te estoy señalando. Esa lógica sigue en vigencia en este sistema neodesarrollista que lleva adelante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Ante un inmodificable modelo, los que buscan dignidad más allá de la lógica pragmática que escupe Fanego en esa película que relata la historia de un club,

va a seguir ampliando estos conceptos y va a hablar sobre lo que se implementó en América Latina. El fracaso, decía ella en este fragmento que escuchábamos de lo que fue la jornada de debate en el Colegio Mariano Moreno. Svampa señala, a través de diferentes artículos, que el modelo minero genera resistencia social y es parte de un estilo de desarrollo. Y habla de los marcos de la discusión que se están generando en la Argentina. Es algo que lo comentábamos con nuestra compañera Cintia Medina en el día de hoy, cuando estábamos escuchando la cobertura, que la Argentina, como lo dice Svampa, es un país que ingresó tardíamente a la producción minera. Y en un artículo que escribió Svampa, menciona: esta circunstancia ha significado la factibilidad de un modelo desarrollista de tipo extractivista. La implantación de la minería a cielo abierto se encuentra cuestionada por la movilización social que propone, desde un enfoque de derechos humanos, la defensa de las localidades afectadas por la explotación minera. Se trata de una trama compleja en la que están involucrados el Estado, que es parte de este modelo desarrollista que bien describía Svampa, las empresas mineras transnacionales y los gobiernos locales. Las resistencias sociales a la minería han mostrado una clara posibilidad de veto desde una red de movimientos socioambientales. Y tanta importancia le da a estos elementos que menciona Svampa, que van a ser parte estructural de lo que ayer expuso y de lo que viene exponiendo en los últimos tiempos la socióloga. Escuchamos cuando Svampa habla del desarrollismo en América Latina y menciona estos aspectos. Tanto en otras latitudes como en América Latina se han forjado otras ideas, ¿no? Otras nociones. Se ha buscado ampliar las fronteras de la noción misma de desarrollo. Pero uno podría decir que en América Latina ha habido cuestionamientos a la idea de desarrollo, pero permanece una perspectiva, podríamos decir, desarrollista muy fuerte, muy ligada a lo que fue la época de oro también del modelo nacional popular. En realidad nos encontramos con que hay imágenes, hay representaciones acerca del rol de la naturaleza que no han cambiado. Hay, digamos, cuestiones que hoy en día todavía no representan o no son destacadas como elementos importantes para definir, digamos, qué se entiende por desarrollo. Y no hablo solamente de la cuestión ambiental, sino de los actores que deben decidir, en definitiva, acerca de qué modelos de desarrollo implementar en la sociedad. Uno podría decir en ese sentido que los liberales y neoliberales siguen teniendo una concepción productivista, instrumental, eficientista del desarrollo. Ustedes lo verán con ayornamiento o no, hablarán algunos de responsabilidad social empresarial, hablarán de desarrollo sustentable en un sentido débil, reapropiándose de una noción que tuvo en los años 80 y 90 un grado de irrupción mayor que el que pueda tener ahora, pero en líneas generales es esta idea de la productividad y la competitividad la que sin duda define el elemento central del modelo, en el cual sin duda también son las fuerzas del mercado las que nutren la dinámica esencial de la configuración del modelo, y no precisamente el Estado. Se habla mucho de los relatos de la realidad y Svampa habla en una entrevista que realizó con nuestra compañera Cintia Medina sobre la narrativa simplista que atrapa a ciertos sectores. Y esto señala Svampa en el día de ayer cuando le respondía a Cintia Medina de la siguiente manera. El gobierno, sobre todo a partir del 2008 y en clave de discursos binarios, esto es, oposición entre una suerte de polo económico concentrado por un lado y por el otro el polo popular, ha logrado construir un relato que le da inteligibilidad, digamos, que permite comprender la realidad. Es un discurso concreto con categorías que en ese sentido sintetiza y al mismo tiempo simplifica, ¿no?, la realidad. Hablar de la corpo, la corporación, ¿no?, el monopolio. Y digo, son intentos de simplificar y al mismo tiempo de cerrar, de suturar, digamos, de ofrecer una cierta interpretación de la realidad. Entonces, en ese sentido ha tenido éxito el gobierno, porque hoy nos encontramos con una serie de organizaciones, de nueva militancia, que lee la realidad exclusivamente desde este lugar. Hablando también de un único modelo productivo, cuando en realidad no solo, digamos, además de que el modelo industrial que hoy en día efectivamente se encuentra en una etapa de reactivación, no puede ser comparado a otros decenios o a otras épocas, sin duda está minimizando el rol que tiene cada vez más importante en la economía y las resistencias por las cuales viene acompañado el modelo extractivo exportador, ¿no? Entonces, es mucho más compleja la realidad, pero bueno, en ese sentido, el kirchnerismo ha tenido la habilidad, digamos, de ofrecer una estructura interpretativa, clara, ¿no?, sintética, en la cual la gente se ha sentido más o menos identificada, digamos. Ahora, desactivar, desmontar eso, es un trabajo efectivamente muy amplio. Uno escucha atentamente a Svampa y puede encontrar esto que también lo hemos señalado. A veces llega una instancia de pereza intelectual en el análisis de la realidad. Y ahí nos interpela constantemente para no quedar atrapados en la funcionalidad. Hace un tiempo atrás hacíamos la pregunta: ¿cuál es el rol de los intelectuales en la actualidad? Y luego también Sudestada, a través de una editorial, lo hacía, exponiendo en su tapa a Gramsci y mencionando la necesidad de una mirada crítica. Svampa por mucho tiempo estuvo alejada de los medios de comunicación porque veía que iba a estar manoseada por esta funcionalidad que te estoy señalando, de esta minimización de los conceptos. Como decía, cuando hablamos de la corpo reducimos el pensamiento a ese estadio y no nos dejamos ver todo el contexto para llevar a un análisis y a un diagnóstico. Svampa siguió hablando con nuestra compañera Cintia Medina, habla del rol de los intelectuales de la siguiente manera. Y en esto han contribuido sin duda intelectuales de carta abierta, a través de la noción de lo destituyente, asimilado con la idea del golpismo, ¿no?, contra una suerte de modelo popular. Uno celebra el involucramiento de los intelectuales en la vida pública, pero sin duda el movimiento de carta abierta, más allá de las personalidades que tiene, creo que ha hecho muy poco esfuerzo para poner nuevos temas en la agenda, y lo que ha hecho es seguir de alguna manera los temas que el propio gobierno pone en la agenda. Para nosotros es muy complicado, por ejemplo, tender puentes con carta abierta para que tome temáticas que quedan fuera de la agenda del gobierno. De hecho, es efectivamente un problema. El rol que debe tener el intelectual, para mí, el intelectual debe colocarse a distancia del poder. Y no solo a distancia del poder, sino que aquel que se concibe desde una función crítica debe tener, debe participar de esos procesos de acompañamiento de las luchas populares desde abajo, sobre todo. Sobre todo en un contexto de tanta vulnerabilidad de los propios sectores populares. Hay mucho aprendizaje para hacer, un baño de humildad que muchos intelectuales deberían darse también en contacto con esas luchas, lo cual permitiría comprender también la complejidad de las problemáticas que atraviesa este país. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que, comprendiendo, no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Palabras de Rodolfo Walsh. Y Andrés Rivera también hablaba de esto que señalaba Svampa. En la Argentina de hoy los intelectuales no tienen ya ningún peso. Y es interesante atravesarnos con estas diferentes miradas sobre el rol del intelectual. Me quedo con lo que decía también David Viñas, esto de mantener el pensamiento crítico y no ser un discurso hegemónico gubernamental, mantener la independencia. Y este es uno de los aspectos que escuchábamos de Svampa en esta entrevista que realizó nuestra compañera Cintia Medina. Pero en la presentación de esta mesa de debate, Svampa habló sobre algo que se discute constantemente en las organizaciones territoriales, es decir, el discurso de lo nacional y popular. ¿Cómo comprenderlo en toda su magnitud a través de hechos concretos? Por ejemplo, cuando hablamos del modelo de minería a cielo abierto, cuando hablamos del modelo económico que se está implementando. Bueno, esto delante de la gente, Svampa señalaba, hablando sobre el discurso de lo nacional y popular, y remarcando estos conceptos. El socialismo busca identificarse con el progresismo, ¿no? Y ahora más claramente a través de la tradición nacional popular. Sin embargo, sabemos que el kirchnerismo no es únicamente progresismo. El kirchnerismo es asociación con las grandes transnacionales en el sector minero, asociación con el sindicalismo empresarial cuando hablamos de este modelo industrial, es estructura claramente feudal en las provincias, y alianza con lo más rancio y autoritario de los intendentes del conurbano bonaerense. En fin, sabemos que efectivamente no solo no es progresismo, sino que además no tiene de ninguna manera el monopolio, ¿no?, del progresismo y por ende de lo nacional y popular, ¿no? Pero sin embargo lo que busca es mostrarse como la única posibilidad, ¿no?, la única alternativa de lo nacional popular. Ante eso hay que romper efectivamente con esas estructuras binarias que busca imponer el gobierno. O una cosa u otra. Una cosa o la otra. Plantear terceras opciones implica poner matices en la realidad y ayudar a la comprensión, digamos, una comprensión más cabal de la misma. Entonces, de ninguna manera hay un monopolio, cuesta desactivarlo, todo eso en un contexto de tanta polarización. Vamos a seguir trabajando estos conceptos brindados por Svampa y que también lo venimos desarrollando a través de otros testimonios, porque es interesante abrir la mesa de debate sobre el rol del intelectual y también esta funcionalidad, esta polarización que señalaba Svampa. Nos vamos de la primera hora de Nunca Estar diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Sale el sol en la ciudad de Moreno cuando estaba nublado hace un par de horas, ¿no, Miguel? Y todos decíamos, ¿se venía la lluvia? No, salió el sol. Y estábamos todos saltando, algunos despertando y otros gritando y bailando. En la 90.1 en esta radio recuperada. Así que te puedo decir que te quedes ahí porque hay mucho más. Nunca es tarde del día de hoy. Miguel Ángel Costas, usted decide. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar, sobre el Parque Indoamericano. Por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

mi efusividad. Nosotros existimos y no somos sociedad. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde escuchando a la Bersuit Vergarabat. Interesante el tema que escuchamos, uno de los primeros discos de esta banda liderada por Gustavo Cordera. Pero nos vamos a trasladar a darle continuidad a un tema que lo ha trabajado Recuerdo Informativo, nosotros también. El martes 26 de abril se llevó a cabo una asamblea estudiantil en la Universidad General Sarmiento para definir una serie de propuestas por la reforma de las carreras que se vienen realizando en la Universidad de Los Polvorines. Esto se informaba y nosotros lo escuchábamos a través de la cobertura que se realizó en la Universidad General Sarmiento y la escuchábamos en Recuerdo Informativo. Pero para ampliar la información de lo que está sucediendo en estos momentos, está nuestro compañero Bernardo Tosi detrás de la comunicación telefónica, que luego de la presentación habla con nosotros. La misma frase, y una gente lo hizo callar. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Bernardo, Fernando Ochoa te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué está sucediendo con lo que ya escuchábamos que había pasado el 26 de abril cuando se llevó esta asamblea? Luego siguieron reuniéndose. ¿Cómo está la situación en la universidad? Bueno, después de aquella asamblea empezó, digamos, se eligieron delegados por parte de los estudiantes para ir a esa mesa negociadora con la Secretaría Académica, digamos, una instancia de negociación especial, abierta por la intervención, por la acción realizada por los estudiantes al Consejo Superior. Y bueno, se empezaba a discutir con la Secretaría Académica y finalmente lo que propuso la Secretaría Académica de tomar de los 5 puntos que presentaban los estudiantes, solo 2, y digamos, incluirlos en el informe que iba a aprobar el Consejo Superior de manera muy muy débil. ¿Cuáles son los 2 puntos que toma la universidad? La verdad no tengo del todo la información al respecto de cuáles son los puntos. Sí sé cuáles son los que rechazaron, que eran obviamente los más importantes. El más importante, que es el que ha nucleado, digamos, a los estudiantes desde un primer inicio, es el abandonar la estructura ciclada de las carreras. Ese es el, digamos, como el obstáculo más importante y el punto, digamos, nodular, digamos, de la discusión que se está teniendo. Las carreras en General Sarmiento están divididas en 3 ciclos: el CAU, el ciclo de aprestamiento universitario, el primer ciclo PCU y el segundo ciclo. Para entrar al primer ciclo hay que tener aprobado todas las materias del CAU, para entrar al segundo ciclo hay que tener todas las si bien hay un artículo que es más flexible en la cuestión de las correlatividades, de todos modos es una traba, digamos, esta división en ciclos. Por otra parte, atenta contra la especificidad de las carreras. Esto quiere decir que, por ejemplo, el primer ciclo tiene digamos un tronco común para varias carreras, y estas carreras son tan disímiles como, por ejemplo, el profesorado de historia y la licenciatura en comunicación social, de manera tal que se pasa un comunicador social 2 años y medio estudiando historia y filosofía sin ver ninguna materia específica de comunicación. Ese es el caso más paradigmático. Entonces, los estudiantes proponían digamos, la reivindicación más sentida, el transformar esta manera ciclada, quedaría por tierra con todo el proyecto de la Universidad de General Sarmiento. Porque digamos, eso ha sido uno de las matrices que ordenaban toda la oferta académica de la universidad. El diagnóstico que estaba llevando adelante esta reforma era que hay una alta deserción, la más alta de todas las universidades nacionales del país, y un porcentaje muy pequeño de graduados anualmente, cerca menor al 10%. Digamos, de los que se inscriben, menos del 10% se reciben. Ante estas gravedades, digamos, de la oferta académica, y además que tiene que ver con un problema que pone en la centralidad a los estudiantes, porque justamente es por qué los estudiantes desertan, por qué los estudiantes no se reciben. Quiero decir, no se trata de la calidad de los graduados o la adecuación de las necesidades de la sociedad, del mercado, de lo que sea, a lo que ofrece la universidad. No son estos los problemas, sino los problemas específicos de por qué los estudiantes no logran llevar a buen puerto los estudios. Digamos, el interrogante que pasa a ser el discurso empleado por estas instituciones, ¿no? Que termina siendo parte también de las políticas expulsivas. Exactamente. Entonces, una de las reivindicaciones y que nosotros como estudiantes veíamos era que justamente la organización ciclada era una de las razones por las cuales a nosotros se nos dificultaba tremendamente la cursada. Entonces, uno de los puntos que directamente, ya desde el inicio y con mucha fuerza, los docentes se han puesto muy de acuerdo desde un inicio, es no tocar el ordenamiento ciclado. Si bien es claro que es una de las primeras razones por las cuales la cosa no está funcionando. Esa es la postura de los docentes. Exactamente. Entonces se volvió a hacer una asamblea estudiantil después del resultado que hubo con la mesa negociadora. Esta asamblea, digamos, yo no estuve presente. Te voy a contar un poco las cosas que a mí me han contado. Lo que sucedió es se realizó una asamblea de unos cerca de 100 estudiantes, 80 estudiantes, que es lo que para General Sarmiento es una asamblea más o menos numerosa, digamos. Ha habido asambleas más grandes, pero no es una asamblea pequeña, digamos, para lo que es General Sarmiento, ¿no? Algo que sucede mucho en las asambleas, un poco por falta de experiencia de los estudiantes, y otra cuestión que tiene que ver con cómo llevar adelante la participación cuando hay poca información, porque eso también es cierto, es que la asamblea fue bastante coordinada, digamos, de una manera poco clara, cerrando, digamos, las discusiones apresuradamente. Esto llevado adelante, coordinado por la agrupación que está en el centro de estudiantes, presidiendo el centro de estudiantes, que es la Mecha. Hubo unas discusiones entre estudiantes que querían profundizar las discusiones con respecto también a cómo llevar adelante en sí, rechazar o no rechazar la propuesta que daba la Secretaría Académica. Eso era la cuestión a decidir. La Mecha obviamente apostaba por continuar en la institucionalización, digamos, de las demandas y, bueno, aceptar lo que la Secretaría Académica proponía. Que eran los dos puntos que ustedes proponían como alumnos, dos puntos de los tantos que proponían. Exactamente. Y otro sector proponía organizar un plan de lucha y, bueno, y ponernos, digamos, en una postura más firme de confrontación. Hubo quienes dijeron que en ese momento se estaba realizando, bueno, se pasó la película de Belgrano y está, digamos, ingresando a la universidad la agrupación El Puente, peronista kirchnerista, en representación, digamos, del partido Colina. Que estaban organizando, junto con otras agrupaciones como CTA y, bueno, otras organizaciones, la película Belgrano, y, bueno, se dice que participaron en la asamblea a votar sin ser estudiantes. Obviamente todo esto es muy difícil de probarlo, porque si bien es una universidad chica no nos conocemos todos, no sabemos quiénes son, quiénes no son estudiantes, pero, bueno, el debate en ese sentido está situado. Y bueno, entonces un grupo que no estaban de acuerdo con aceptar las decisiones que estaba llevando adelante la Secretaría Académica fueron con la intención de volver a interrumpir la sesión del Consejo Superior. A lo largo del Consejo Superior, bueno, se presentó el informe. Un informe que básicamente era el mismo informe que habían llevado los directores de carreras antes de aquella primera intervención en el Consejo Superior, incorporándose algunas cuestiones cosméticas. Se votó la aprobación en general, sin discutir. También ahí hubo, por una cuestión que tiene que ver con las votaciones, qué significan las votaciones por parte de algunos consejeros, fundamentalmente de los consejeros de graduados, de estudiantes y de no docentes, que veían con sospechas esta cuestión de aprobar el informe en general, siendo que estaban en contra del informe. Los estudiantes, el representante de estudiantes que pertenece a la Mecha, iba a votar y votó en contra del informe en general. Cosa que a mí un poco me sorprende, porque si habían, por eso yo no manejo del todo la información, no entiendo bien cuáles son las razones, y lo que sucedió fue que que votaron en contra los estudiantes. Se votó, de todos modos, los docentes en su abrumadora mayoría, que son, no sé, como el 80%, digamos, de los consejeros. Esto tiene que ver con la falta de democracia que hay en los órganos de la universidad, porque la mayoría son docentes. Votaron, obviamente, a favor del informe, sin mayores discusiones. Se ve que hay una porque la universidad viene de la elección de un nuevo rector, que es Rinesi, que había tenían diferencias, digamos, al interior del claustro docente con relación a la elección de rector, y bueno, que representaban a proyectos diferentes, razón por las cuales había ciertas disputas de poder al interior del claustro de docente y que hacía que no se pudieran poner de acuerdo, y que bueno, eso le permitía al claustro de estudiantes entrar como cuña y bueno y tener posibilidades de participación significativa. Evidentemente las discusiones se han zanjado, obviamente no en el Consejo Superior ni se han transparentado estas discusiones, sino que al fiel estilo del claustro docente se resuelven en camarilla, y votaron en consonancia todos los docentes. Ahí, bueno, un grupo de estudiantes se pasó a un cuarto intermedio de 10 minutos para empezar a discutir en particular, ya habiendo aprobado el informe en general, se iba a votar en particular, y bueno, fue en ese momento en que se interrumpió la sesión por parte de un grupo de 20, 30 estudiantes en la misma sala del Consejo Superior. Luego el rector Rinesi levantó la sesión y pasó un cuarto intermedio para continuarlo en otro lugar. Yo en ese momento me fui, me tenía que ir, así que no sé bien qué es lo que pasó, si continuaron, si siguieron discutiendo. No creo que hayan resuelto en particular todo el informe, pero sí deben haber continuado y deben haber aprobado alguna que otra cosa. No tengo información al respecto. Vamos a buscar esa información, vamos a tratar de buscar algún integrante de la mecha para también tener la visión y ampliar esto que estaba señalando Bernardo, que es parte de las políticas de educación superior, pero también de la educación pública. Escuchábamos semanas atrás, la semana pasada más precisamente, que estuvo Hugo Andrade, rector organizador de la Universidad Nacional de Moreno, señalando los lineamientos de la educación pública, es decir, están regidos por la lógica de mercado. Y por lo que te escucho atentamente, se empieza a ver, a través de estas discusiones internas de cada institución, cómo se reproducen estas políticas que impulsan la expulsión de los alumnos en la educación. Sí, no solo eso, no solo que expulsa a los estudiantes, digamos, de la educación, sino que además los expulsa de la cuestión de la participación política dentro de las instituciones, porque son organizaciones, los órganos de gobierno, profundamente antidemocráticos, porque responden a la lógica de claustro. Responde la lógica, está mi hija acá gritando. Sí, sí, la escuchamos. A ver, espera un cachito. Bueno, ahí estábamos escuchando a Bernardo hablando con nosotros y remarcando estos puntos. Vamos a ver si podemos comunicarnos nuevamente con él, porque estaba haciendo una actividad de padre, lo cual es entendible. Pero voy a empezar a leer un texto que aparece en página 12 en el día de hoy. Habla del discurso de exclusión, es María Florencia Alcaraz la que escribe. Estamos hablando de una comunicadora social de la Universidad Nacional de La Matanza, periodista y educadora, que habla de la importancia de reflexionar sobre el rol de la educación pública en términos de las variables inclusión y exclusión. Y era parte de lo que estábamos hablando con Bernardo, que ya lo recuperamos. Sí, casi se me cae, mija. Lo que te decía es que todo lo que tiene que ver con esto, digamos, toda decisión que se tome en un órgano de gobierno universitario y que atañe, como en este caso, la reforma de las carreras a los estudiantes, los estudiantes se ven imposibilitados de discutir realmente porque la representación que tiene dentro de los órganos de gobierno son mínimas. Son de consulta a lo sumo, ¿viste? Ir viendo a ver qué es lo que piensan los estudiantes, y bueno, y los docentes hacen y deshacen según acuerdos que por lo general no son para nada transparentes, no son publicitados. Por eso sería interesante también en la Universidad de Moreno averiguar cómo está conformada o cómo se piensa conformar el estatuto de los órganos de gobierno y ya empezar a poner alguna presión al respecto de esto, porque la democratización de las instituciones educativas es algo que da la posibilidad de que todas estas cuestiones que tienen que ver con el mercado y que tienen que ver con el mercado, entendiéndolo al Estado, uh-huh, al Estado burgués como representante de la garantía de un sistema de explotación que es el capitalismo, entender que también la injerencia o la dirección del Estado de las universidades nacionales tampoco es inocente. O sea, no es pensar que las alianzas con el mercado son malas y el Estado es bueno, digamos, y va a defender a los intereses de los trabajadores. Lo que señalaba Andrade, como para también entender la parte organizativa de esta nueva universidad, es que a través de un decreto presidencial, cada universidad que se crea va a tener un rector organizador elegido por el Ejecutivo, o puede ser directamente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y va a tener el marco de 3 años para poner en funcionamiento esa universidad, es decir, poner en funcionamiento la comunidad educativa. Luego, a los 3 años, iría la asamblea para elegir ya las autoridades que van a representar a la universidad. Todo esto, digamos, el proceso, digamos, de creación de la universidad pone pautas muy muy fuertes institucionales que signan al proceso posterior de la universidad. Porque, por ejemplo, la universidad nuestra, como también va a ser la Universidad de Moreno, está creada dentro de lo que es la Ley de Educación Superior, promulgada en el tiempo de Menem. Uh-huh. Una ley que fue muy resistida por la UBA y que aún resiste. Una de las cosas que imponía esta ley es el control y la evaluación de las carreras por parte de la CONEAU, que es una comisión que nuclea a las universidades y incluidas las universidades privadas e incluida la Iglesia. Esto hace que, digamos, tenga una injerencia, primero que se rompe con la autonomía universitaria, ¿no? Uh-huh. Y se pone una comisión que evalúa y pone nota al desempeño académico de las universidades, en la cual hay una injerencia de las universidades privadas, le hace mercado y intereses privados, y de la Iglesia. Y de las otras universidades nacionales también, por supuesto. Hay también representantes del Estado. Esta comisión es la encargada de poner las pautas generales y que rompe totalmente con la autonomía, desde ya que no hay representación estudiantil en esa, uh-huh, en esa comisión. No hay discusión al respecto de esto institucional. En la UBA, por ejemplo, las facultades de ingeniería no hacen caso, digamos, a las pautas que impone la CONEAU, porque, por supuesto, como tiene una trayectoria de años, no necesita el aval de la CONEAU para hacer valer sus títulos. Obviamente las universidades pequeñas sí necesitan de la CONEAU para poder avalar los títulos como válidos, ¿no es cierto? Entonces la debilidad de estas universidades ante la CONEAU y ante las imposiciones de las leyes nacionales hace que, bueno, se pierda la autonomía y desde ya se pierda la participación estudiantil en cualquier tipo de decisión y de evaluación que se haga en la organización universitaria. Bernardo, de ya muchas gracias y seguramente vamos a seguir en contacto para generar una mesa de debate sobre estas instancias de discusión sobre la educación pública, en este caso la educación superior. Bueno, nos vemos entonces, Bernardo. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Ahí pasaba nuestro compañero Bernardo Tosi, que es estudiante de la Universidad General Sarmiento, que ha estado participando de esta lucha de los estudiantes, que la escuchabas también con los testimonios de Damián Fau, de Mauro, que también hablaba en esta radio, remarcando la postura de los estudiantes ante la reforma. Nosotros le vamos a dar continuidad. Le mandamos saludo a Ada, que está escuchando la 90.1. Un saludo a la familia Ruedi,

¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Seguimos en Nunca Estar diciéndote que tengo la plaza política aquí en la mesa, el libro de Gabriel Lerman, comunicándote al 15-61-54-0359. Participás para llevártelo el día viernes, este libro, Gentileza de Lipibropos, Irrupciones, Vacíos y Regresos en Plaza de Mayo, de Ediciones Coligües. Chiquito y rápido para leer, así que es una buena propuesta que tenemos, Gabriel Lerman, la plaza política, comunicándote al 0237-466-6559. O mandando un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Hoy comenzábamos el programa hablando sobre el modelo de minería a cielo abierto, y más escuchando precisamente las palabras de Maristela Svampa. Testimonios que nos van a ayudar a seguir reflexionando, porque hablaba de esta narrativa simplista que atrapa a ciertos sectores, es decir, los guiños progresistas que atrapa a algunos sectores, y además sobre este discurso de lo nacional y popular. Hablaba del rol de los intelectuales, y luego hablábamos con Bernardo Tosi, estudiante de la Universidad General Sarmiento, sobre lo que había sucedido en esa casa de estudios superiores, pero también sobre cómo se implementan las políticas de educación pública. Y te mencionaba que en el diario Página 12 del día de hoy salió en la sección La Ventana, Medios y Comunicación, un ensayo de María Florencia Alcaraz, se llama Discurso de Exclusión, que comienza diciendo: es importante reflexionar sobre el rol de la educación pública en términos de las variables inclusión-exclusión, pero ya no desde las prácticas sino desde el lenguaje. Son conocidas las prácticas que de alguna forma van expulsando progresivamente a aquellos que no pueden sostener su escolaridad. Trabas burocráticas, problemas de vacantes, expulsiones sin sentido, etcétera, etcétera. Sin embargo, poco se habla del discurso empleado por las instituciones educativas, que en algunas ocasiones se convierte en un arma poderosa en un campo que atraviesa lo físico con fuerza, el campo de lo simbólico. Una escuela pública inclusiva, preparada para la inserción real y significativa de los niños y adolescentes que por ella transitan, disputa garantizar el derecho a la educación de los chicos como así lo establecen diversos tratados internacionales y nacionales. Deberían comenzar por reparar en las formas excluyentes que adquieren muchas veces determinadas expresiones y términos característicos del discurso educativo. Una escuela que llama a desertores, a quienes deben abandonar su formación educativa por diferentes adversidades sociales, culturales y económicas, es una escuela que estigmatiza a muchos niños y jóvenes con palabras que ni siquiera les son propias. Una escuela que se convierte en un espacio exclusivo para unos pocos y excluyente para muchos. Macarena tiene 15 años y aunque debería estar en la secundaria, aún no logra terminar sexto grado. La Secretaría de la Escuela de la Ferrera, en el partido de La Matanza, a la cual asistía, no quiso reincorporarla porque según ella la chica es una desertora. No sé ni qué significa, pero me dijo eso. Yo nada más sé que el año pasado me quedé libre porque tenía que faltar para cuidar a mi hermano, dice la chica, inquietada por el término que se utilizó por parte de la Secretaría de la Escuela. No solamente se lo dijo a través de la charla, sino que la mujer lo reafirmó de manera escrita en el formulario donde le brindaba el pase a otra escuela. La palabra, en este caso, desertor, se convierte en una herramienta de exclusión. Vocablos como este y otros tantos distancian a los niños y jóvenes de un espacio que deberían sentir como propio. El uso cotidiano y rutinario de estos términos, sumado a la vorágine de un trabajo cuerpo a cuerpo diario, no colabora con espacios de reflexión en donde se repiense el lenguaje utilizado en pos de una inclusión social. El diccionario de la Real Academia Española define a un desertor como un soldado que desampara su bandera. Además de militarizar la institución educativa, el término esconde las transferencias de responsabilidades que realiza la escuela pública al momento de pensar en las causas del abandono del niño joven. Es decir, es el estudiante el que desampara la escuela, y no la institución la que no propició las estrategias y alternativas suficientes pertinentes para que el estudiante pueda sostener su formación, superando los diferentes escollos económicos y sociales que no le brindaron posibilidad de elección. Sin dudas, pensar en una escuela pública más inclusiva es pensar en una escuela que abrace a los niños y jóvenes también desde la palabra. Una escuela pública para todos y todas debería abordar el discurso de una mirada integradora que los haga sentir parte. Texto realizado por María Florencia Alcaraz, que es comunicadora social de la Universidad Nacional de La Matanza, periodista y educadora, que habla otra instancia de discusión sobre la educación pública, en este caso los términos, las palabras, desertor, que tiene una vinculación con lo militar y que se instala en el vocablo de la educación pública. Muy interesante para seguir trabajándolo y seguir analizándolo, lo vamos a hacer desde esta radio recuperada. Nosotros nos acomodamos, Miguel, e ingresamos los últimos minutos del programa del día de hoy. Le agradecemos a Claudio que nos mandó un mensaje y dijo que el tema que sonaba en primera instancia, los sándwiches de miga del Carpo, de Papo, podía tranquilamente estar en el Walkman de los funcionarios del Ejecutivo. Y más precisamente se mencionaba a Claudio, a la figura de Gradín, persona que está citada para el 1 de junio en el Consejo Deliberante de Moreno para dar explicaciones junto a Martín Echeverri. Nos acomodamos e ingresamos a los últimos minutos del día de hoy de esta radio recuperada. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Estado de coma, tema de Luis Alberto Spinetta. Me hace recordar mucho el programa que salía por esta emisora, un gran programa que generaba a través del humor una opinión crítica también de la realidad que estábamos viviendo. Nosotros ya le damos punto final al programa del día de hoy, presentando al equipo. ¿Le parece, Miguel Ángel Costas? En estado de coma está nuestra compañera Cecilia Rodríguez. En la producción general estuvo hoy muy firme, con los ojos bien abiertos. También en estado de coma estuve yo, Fernando Choa, quien les habla en la conducción del programa del día de hoy. Y ahí bajando botones y subiendo como en el ritmo de la música, mi amigo Miguel Ángel Costas. Un gran conductor que hoy vas a poder escuchar en la repetición de Recorte Informativo. También un gran preguntón, ¿no? Como parafraseando a Galeano y a tantos otros escritores, mi amigo Rubén Oscar Bustamante, acompañando en el día de hoy. Está muy preocupado por la rata, por cierto. También acompañando en la jornada, nuestra compañera, haciendo también la cobertura en el Colegio Moreno Moreno, Cintia Medina. Agustina Sulpici también acompañando en el día de hoy. También estuvo Juan Ledesma y Abril. Cuatro cables se tocaron. Lucía Sánchez también. Y uno de los integrantes más interesantes de estas propuestas radiales de la 90.1 que son ustedes. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día. Yo soy Fernando, ya me había presentado. Lo que pasa es que varié todo el orden hoy, Miguel. Hoy fui saltando como Rayuela. Y fui saltando por todos lados. Y yo creo que fui en el tercer, cuarto puesto que me nombré. Pero el orden no altera el producto. Así dicen, todos integramos la 90.1 en este sentido, usando términos de matemática, esto de el orden no altera el producto. No, algebraicos, me volvía loco eso. Nunca lo entendí. Por eso hago comunicación. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. Quédate ahí, la repetición de Recorte Informativo a partir de las 17 horas. Hoy llega La Neurona. Y luego, tratar de conquistar el mundo y ver blues. Voy bien, ¿no? Todo eso en la 90.1 en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí en la 90.1 en tu dial. Con interferencia, sin interferencia, con fantasmas, sin fantasmas. Avísenos si hay interferencias o fantasmas y veremos cómo arreglamos eso que nos han señalado algunos oyentes que está sucediendo. ¿Será? Tiraremos una señal en el agua, ¿por qué no? Hombre al agua. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Estos compañeros que están detrás nuestros, ¿vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar. Sí. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.